Alergias. La primavera, con su bullicio, haciendo gala de flores mil, deja en el aire un sortilegio de todo tipo de polen necio que transforma pueril mi andar recio en torpe e infantil. Ay, primavera, mis ojos rojos, nariz llorosa y lustrosa, me torturas con tus hermosas, coloridas brisas de rosas y otras hierbas olorosas. Mientras lloramos y suspiramos, y entre traspiés buscando vamos, por todos lados, muy afanosos, el antialérgico caprichoso, que ponga fin a estos bochornosos, estornudos, incesantes y tan mocosos. Hacia atajo, casi al vuelo, un estornudo con mi pañuelo, y sueño ilusa con el verano, que cálido ponga término a este tormento tan horroroso.